Fácil es mentir, fácil es juzgar. Haz un cambio ya muy radical. Fácil es fingir, fácil es hablar. Haz un cambio ya muy radical. Fácil es vivir, fácil es amar. Demuestra todo ya con libertad. Fácil es seguir, fácil es buscar. Demuestra todo ya con realidad. Hay algo que tú puedes hacer. Eres un ser humano y puedes ser invencible. Fácil es decir que todo cambiará. Tenemos la oportunidad de todo mejorar, haciendo siempre lo correcto. Con eso todo es posible. Fácil es herir y fácil es odiar. Haz un cambio ya muy radical. Fácil es huir y fácil es gritar. Haz un cambio ya muy radical. Fácil es sentir y fácil es creer. Demuestra todo ya con libertad. Fácil es oír y fácil intentar. Demuestra todo ya con realidad. Hay algo que tú puedes hacer. Eres un ser humano y puedes ser invencible. Fácil es decir que todo cambiará. Tenemos la oportunidad de todo mejorar, haciendo siempre lo correcto. Con eso todo es posible. Hay algo que tú, hay algo que tú, hay algo que tú, hay algo que tú puedes hacer. Eres un ser humano y puedes ser invencible. Fácil es decir que todo cambiará. Tenemos la oportunidad de todo mejorar, haciendo siempre lo correcto. Por el mundo y todo cambiará.